pasaste de mí. ¿Quién fue el culpable? ¿Quién de los dos? Solo sé que nuestro amor terminó. Set it up.